tiempo he vivido pensando cuánto te quiero cada día más. No te he podido apartar de mi mente porque en mi pensamiento siempre estás. Anhelo tanto tenerte a mi lado y revivir todo ese gran amor que hoy es recuerdo de un tiempo pasado, pero que mi corazón no olvidó. Amor, eres el deseo que en mí se quedó. Eres el recuerdo de mi soledad. Regresa a mi lado que sin ti no puedo más. Amor, eres el deseo que en mí se quedó. Eres el recuerdo de mi soledad. Regresa a mi lado que sin ti no puedo más. Hasta no poder.